Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 64, El desengaño. Esta sura o capítulo posiblemente sea la última revelada en la Meca. Consta de 18 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. A Él pertenece el reino y las alabanzas, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es quien os ha creado, y entre vosotros hay incrédulos y creyentes. Ciertamente Alá sabe bien cuanto hacéis. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero, y os dio una figura con la mejor conformación, y ciertamente ante Él será la comparecencia. Conoce cuanto existe en los cielos y en la tierra, y conoce lo que ocultáis y lo que manifestáis. Ciertamente Alá sabe bien lo que esconden los corazones. ¿Acaso no os fue relatado lo que le aconteció a los incrédulos que os precedieron? Sufrieron las consecuencias de su incredulidad en esta vida, y en la otra recibirán un castigo doloroso. Los mensajeros se presentaban ante ellos con las evidencias, pero decían: ¿acaso un mortal, igual que nosotros, nos ha de guiar? Y así se negaron a creer y se apartaron de la verdad. Pero Alá no necesita de ellos. Ciertamente Él es opulento, loable. Los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles, oh Muhammad, juro por mi Señor que así será. Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis, y sabed que ello es fácil para Alá. Creed en Alá, en su mensajero, y en la luz que hemos revelado, el Corán. Ciertamente Alá está bien informado de cuánto hacéis. Cuando seáis todos congregados para el día de la comparecencia, ese será el día del desengaño para los incrédulos. A quien crea en Alá y obre correctamente, Él le absolverá sus faltas y le introducirá en jardines por donde corren los ríos, donde vivirá eternamente. Ese es el triunfo grandioso. En cambio, los incrédulos que desmintieron nuestros signos sufrirán en el fuego del infierno eternamente. ¡Qué pésimo destino! Todas las desgracias acontecen con la anuencia de Alá. Quien crea en Alá, Él fortalecerá su corazón y podrá resignarse ante cualquier adversidad, pues sabrá que es el decreto de Alá. Y ciertamente, Alá tiene conocimiento de todas las cosas. Obedeced a Alá y obedeced al mensajero. Si os rehusáis, sabed que nuestro mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Alá, no existe divinidad alguna excepto Él. Que los creyentes, pues, se encomienden a Alá. Oh creyentes, ciertamente vuestras esposas e hijos pueden tornarse en vuestros enemigos, que al igual que estos os apartan de la obediencia a Alá. Precaveos de seguir sus deseos. Y si les perdonáis, les disculpáis y dejáis pasar por alto sus errores, sabed que Alá es absolvedor, misericordioso. Por cierto, que vuestros bienes y vuestros hijos son una prueba para evidenciar quién obedece al Creador y quién no. Y Alá tiene reservada una recompensa grandiosa para los piadosos. Temed a Alá cuanto podáis. Escuchadle, obedecedle y haced caridad, pues es lo mejor para vosotros. Y sabed que quienes luchen contra la propia avaricia serán los triunfadores. Si realizáis obras buenas por Alá con vuestros propios bienes, Él os devolverá el doble y os perdonará vuestras faltas. Ciertamente Alá es agraciador, tolerante. Alá es el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y Él es poderoso, sabio. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.